Pecado me sucede, como le sucede a otro. De pecado me sucede, como le sucede a otro. Oye, me gusta con la cosa de las mujeres. Ella nada más siempre está poniendo los hombres locos. Oye, me gusta con la cosa de las mujeres. Ella nada más siempre está poniendo los hombres locos. Vale, vale. Arriba, chivolo. Yo te quedo me sucede. Oye, Julio, como te escribo y te digo. Yo te quedo me sucede. Oye, Julio, como te escribo y te digo. Oye, me Guillermo, la cosa de la mujer. Vale. Ella nada más dice para de no matillo. Oye, me Guillermo, la cosa de la mujer. Ella nada más dice para de no matillo. Pecado me sucede, digo yo le digo a los muchachos. Pecado me sucede, oye Julio yo le digo a los muchachos. Oye me Guillermo la cosa de la mujer, vale. Ella nada más dice va a poner los hombres lagos. Oye me Guillermo la cosa de la mujer, ella nada más dice va a poner los hombres lagos. Digan lo que digan que yo estoy aquí, por el entendido no quiere morir. Digan lo que digan que yo estoy aquí, el Antonio Villa no quiere morir.